Los rumores suelen acompañar a eventos que afectan masivamente a personas y bienes. Por ejemplo, Craig Silverman propone cuatro categorías de rumores aparecidos a finales de la Segunda Guerra Mundial, relacionados con sentimientos de terror, deseo, estigmatización o curiosidad. ¿Qué tipo de rumores se presentaron en Acapulco después del huracán Otis del 24 de octubre de 2023, tanto en los días posteriores a la catástrofe como a medida que las instituciones oficiales reconducían su discurso? Una serie de hechos desbordan incluso a las autoridades y obligan a todo ciudadano a coadyuvar para no extender rumores. Propongo los siguientes factores y clasificación de rumores en el contexto posterior a Otis. Colapso de las comunicaciones. En las siguientes 72 horas tras el paso del huracán y en algunas zonas mucho más allá de esa fecha, en el puerto no existió ni luz, ni telefonía móvil, ni por lo tanto internet. Incluso los medios nacionales tuvieron dificultades para obtener información concreta. Esto provocó que no hubiera noticia de ningún tipo, lo que a su vez generó inquietud sobre los habitantes de la ciudad. A la ampliación de las distancias le agravó la imposibilidad de moverse mediante transporte público, paralizado, e incluso en carro particular, por los innumerables restos de edificios, postes o incluso vidrios que cubrían las calles y ponchaban llantas. Igualmente, un par de días después del huracán, un ciudadano, como muchos que querían llevar víveres a familiares o conocidos, podía hacer una hora en carro de la capital guerrerense, Chilpancingo de los Bravo, a la entrada de Acapulco. Sin embargo, ya dentro del puerto, podía hacer hasta 10 horas para moverse de una parte a otra. La razón era, además de los restos de inmuebles y naturaleza, las masas de personas rapiñando, buscando a alguien o simplemente curioseando. Una escena habitual fue la de quienes tuvieron que ir de un extremo a otro de la ciudad, en caminos de varias horas a pie, para saber si su familiar, con quien no podía comunicarse telefónicamente, estaba bien. La información de boca en boca se recuperó como estrategia de comunicación, lo que pudo haber fomentado rumores e incluso teorías conspirativas, sobre todo relacionadas con la ansiedad de no conocer el paradero de los conciudadanos. Eran rumores primarios de qué podría haber pasado con alguien, cómo de fuerte fue el huracán o dónde estaba tal o cual autoridad o cuáles zonas estaban peor. Podrían analogarse a la emoción de la curiosidad. Desplazamientos de personas. En este rubro se incluyen traslados obligados por el colapso de algunos servicios hospitalarios, lo que provocó que se habilitaran puentes aéreos para traslados de pacientes a otras partes de la República, como Ciudad de México o Michoacán. Una variante relacionada, pero de naturaleza distinta, es la cuestión del tratamiento de cadáveres, ante los problemas de conservación y saturación del SEMEFO y funerarias privadas. Para subsanar el peligro de infrarrepresentación administrativa por el colapso, a su vez, de los registros civiles que proveen de certificados de defunción, 10 días después del huracán se habilitaron módulos de atención para registrar a familiares de desaparecidos. También se dieron casos de desplazamiento forzado interno, sobre todo de un modo masivo a la capital. A Chilpo, como se le llama a Chilpancingo, no solo podrían haber ido quienes habían perdido su vivienda, en un cálculo preliminar de 50.000 viviendas destruidas, sino quienes se desplazaban para obtener mejores servicios, aprovechando los habituales lazos de parentesco de familias entre el puerto y la capital. Comunicaciones personales confirman la presencia de pobladores de Acapulco que se han trasladado temporalmente a la ciudad, generando incluso rumores de lleno de hoteles y Airbnb. En este sentido, en los días posteriores al huracán, se observó un aumento de miles de usuarios de Facebook que se conectaban desde la capital guerrerense, lo que lleva a establecer correlaciones relacionadas con el aumento poblacional súbito precisamente por la catástrofe. Una columnista con fuentes locales confirma esta práctica también para el sepelio de un fallecido en Acapulco y enterrado por falta de medios en Chilpo. Entonces, el desplazamiento traumático, agravado por la vulnerabilidad de población hospitalaria, o el tratamiento de cadáveres que altera los rituales esperados o el temor a que la condición de desplazado se cronifique, además del desconocimiento de qué está sucediendo con los bienes propios, pudieron interactuar con un tipo particular de petición de información básica, la de la ubicación de cuerpos concretos. Estos rumores sobre el paradero de cuerpos vivos o muertos se dividieron en traslados secretos de cadáveres, afectaciones extraordinarias a la población desprotegida. En este sentido, las historias sobre robos de niños, robachicos, aparecen en distintas latitudes espaciales y son recurrentes temporalmente. Este rumor también apareció en Acapulco con distintas variantes, tamizadas por circunstancias verídicas. A la realidad de la afectación de lugares tan delicados como hospitales, se le unió la pregunta legítima que mutó en rumor exagerado de qué habría sucedido a los infantes en esos recintos. Si bien se publicó el caso de un bebé trasladado a Morelos y encontrado por sus padres tras preguntar por su paradero en un hospital acapulqueño, al menos desde finales de octubre el IMSS de Acapulco ya estaba preparado para albergar de nuevo partos. Una anécdota. Un conocido de Chilpancingo platicaba que su pareja acapulqueña, que vivió el huracán, le había dicho que una decena de bebés habían salido volando de las instalaciones del IMSS. Al preguntarle yo si tenía alguna prueba, me envió un video de un usuario de Facebook sobre cómo habría afectado el huracán al IMSS Vicente Guerrero, de la que él deducía la posibilidad del resto. Número real de cuerpos en funerarias. Al respecto de este posible rumor sobre el paradero de cuerpos en funerarias, la política mediática oficial ha tachado de infodemia algunos cuestionamientos sobre la posibilidad de triangular información a partir de los testimonios de funerarias o de población acapulqueña. Así, la respuesta gubernamental habitual es remitirse a sus propias declaraciones oficiales. El error de este enfoque bien intencionado es rechazar que en una situación de zozobra como la que se vive todavía hoy en decenas de municipios guerrerenses tras el huracán, la especulación y la hipótesis tentativas son imprescindibles, siempre que se presenten como tales. Por ejemplo, un propietario de funeraria y testigo directo calcula, a partir de la observación directa, pláticas con sus colegas y su casi medio siglo de experiencia, unos 400 muertos. Esto es una cifra muy superior a las cifras oficiales. Algunos de ellos habrían sido enterrados de buena fe y por la urgencia del momento, pero al margen de los requisitos administrativos oficiales. Esta serie de rumores, es decir, el rumor sobre traslados secretos de cadáveres, las afectaciones extraordinarias a población desprotegida o el número real de cuerpos en funerarias, podrían relacionarse con la emoción del terror, pero también con la estigmatización de buscar culpables reales o imaginarios, gobiernos pasados o presentes, expertos negligentes que fallaron en la previsión, clases sociales que agravan los hechos y polarizan. Otro aspecto a tener en cuenta para entender cómo funciona este ecosistema de rumores es la cuestión de las desapariciones en el océano. Como es de prever, el número de muertos y desaparecidos es un tema clave en la extensión de rumores. De momento, un censo oficial de la Fiscalía Guerrerense constata 48 muertos y 26 desaparecidos atribuidos de manera directa al huracán. Al respecto, debemos considerar que un evento de esta magnitud, la ciudad, a 3 semanas del huracán, continúa semidestruida y cientos de miles de familias han perdido parte o toda su vivienda y o sus negocios formales o informales, nos impide de momento correlacionar cifras oficiales con cifras reales. Es decir, toda cifra oficial, sea federal o estatal, en un contexto post-huracán como el gestionado para Acapulco, sin prevención y al menos en los primeros días negligentemente, es tentativa y necesariamente sometida a crítica. En esta línea debería analizarse la metodología por la que se atribuye la muerte a efectos del huracán. Al respecto, ¿qué sucede con la demora de servicios que implican muertes a corto o medio plazo, pero ya después del paso de Otis? ¿Quienes llenaban los certificados de defunción en los primeros días pudieron poner como causa infartos o heridas, pero sin mencionar el huracán? No lo sé, pero son preguntas a hacernos. En segundo lugar, y ya en lo relativo a este apartado, el aspecto marítimo es una particularidad de las búsquedas de desaparecidos tras el huracán, que dificulta actualizar las cifras oficiales. Antes de que alcanzara su mayor potencia, decenas de estos barcos acapulqueños buscaron abrigo cerca de la base naval en la Bahía Santa Lucía. Lo usual era que ante una tormenta o huracán, los cerros los protegieran. En la tarde-noche pudo percibirse que al cielo de la bahía, la envolvía una luz verde que verdeció cielo, mar y tierra, lo que resulta ser algo habitual en huracanes que devienen o que suponen tornados de la mayor magnitud. A la mañana siguiente los barcos estaban hundidos o encallados, algunos sencillos, otros de lujo, otros icónicos como el Acarrey. Las búsquedas de particulares para encontrar a la tripulación, muchas a título privado y con escasos medios, persisten. El presidente de la acapulqueña Canacoy Servitur, un empresario del ramo náutico, calcula a partir de conversaciones con empresarios de yates un centenar de trabajadores desaparecidos. Ante las carencias de la Fiscalía Guerrerense en materia de peritos subacuáticos y buzos, apela a la búsqueda de la Marina. Precisamente una fuente periodística sostiene que la Secretaría tiene un censo de unas 600 embarcaciones desaparecidas. Las dificultades entonces de buscar cuerpos en un espacio marítimo, junto a los problemas de bucear entre restos de todo tipo en el fondo marino, embarcaciones semihundidas o encalladas o la falta de medios, podrían propiciar rumores sobre la naturaleza de las acciones de las autoridades, temores a abandono repentinos de estas búsquedas y, por tanto, arbitrariedad en la gestión de los desaparecidos en el océano, e incluso afirmaciones no técnicas de los efectos o resultados del mar sobre un cadáver. El sentimiento del deseo no es el único relacionado con estos rumores, pero se asocia naturalmente con las expectativas de encontrar a estos desaparecidos. Finalmente, en la cuestión del desgobierno y la inseguridad. El desgobierno puntual en los días inmediatos al huracán, unido a la necesidad de autoorganización ante la falta de algunos o todos los servicios básicos, o incluso los desplazamientos poblacionales que impiden un monitoreo exacto de las condiciones del patrimonio abandonado en Acapulco, generaron una serie de hechos que interrelacionan inseguridad y gobernabilidad. La rapiña de grupos de individuos fue una de las primeras imágenes en llegar a los medios de comunicación nacionales. Ciertamente se trató de un saqueo continuado y cortoplacista de varios días, colectivo, sin duda, por una especie de uso y costumbre sobre cómo abastecerse en caso de catástrofe. Tal vez en ocasiones más organizado, pero otras veces era tan espontáneo como las siguientes anécdotas. Un habitante de Chilpancingo se trasladó en su vehículo un par de días después a Acapulco para proveer de víveres traídos de la capital. Entrando por la costera, un individuo comenzó a hacerle gestos en medio de la carretera. Le pedía que parara el carro y señalaba una tienda aún no saqueada, un Sanborn, sugiriendo que podían utilizar su carro para cargar los bienes. O esta otra anécdota. A un conocido, en un Oxxo, de los pocos que quedaron en pie el día después de Otis, le ofrecieron que se llevase toda la cerveza gratis, a falta de agua. El marino que resguardaba el lugar mencionó que al menos quita la sed. Mi conocido se negó y obtuvo varias botellas de agua de un tendajo, a las que tuvo que lavar, pues estaban cubiertas de barro. Grandes superficies funcionan ahora nuevamente, aunque con horario reducido, y no parece que vaya a suceder como cuando el Cosco abandonó Acapulco tras afectaciones del huracán Manuel que incluyeron saqueos. Sin embargo, la imagen de los días posteriores al huracán, de individuos vendiendo, resguardando lo saqueado y entrando y saliendo sin problemas por edificios semidestruidos, habla de una ciudadanía que activa sus valores respecto a las leyes a voluntad. De un modo más organizado, se habló de robos de gasolina, puesto que hasta que no se repuso la energía eléctrica, se dificultaba repostar y cuando esta energía regresó, hubo un efecto llamada para acaparar gasolina. Los rumores al respecto hablaban de saqueos por guachicoleros organizados, sobre todo en Punta Diamante. En todo caso, la masividad de las tomas de gasolinas de las estaciones o la compraventa a la luz del día en plena costera Miguel Alemán están atestiguadas. Esto, sin embargo, no obsta a que la tolerancia de las fuerzas de seguridad a este huachicol, sin impedirlo y únicamente limitándose a que fuese pacífico, hayan sido denunciados por las propias gasolineras. La figura del patrullero de una colonia popular, armado toscamente, con palos o machetes, y que erige barricadas, estuvo presente en el imaginario de fuera de Acapulco, publicitado ante la posibilidad de que los grupos vecinales que resguardaban la periferia de sus colonias o las puertas de las casas dieran lugar a formaciones de autodefensa o vigilantismo. En cualquier caso, las autoridades guerrerenses investigan algunos de estos actos de rapiña, si bien de momento solo los relacionados con robos de vehículos. Y sin que se mencionen los robos de una veintena de bancos en el puerto, realizados por delincuencia organizada y, al menos en los acaecidos el 24 de octubre, otro rumor, con la ayuda de fuerzas de seguridad estatales y municipales. Este caos de baja intensidad, además de los rumores generados sobre la fuerza de grupos oscuros y la pasividad o incluso connivencia de las autoridades en los actos delictivos, tienen su epílogo, seguramente temporal, en el problema de la gestión de residuos. Al entrar desde Chilpancingo por el maxitúnel hay tramos donde el humo apenas deja ver la carretera. En la tarde se ven columnas de humo, sobre todo desde los cerros, debido a las quemas generales de basura. La alcaldía ha señalado la falta de recursos, lo que provocará demoras y los consiguientes problemas de contaminación, respiratorios o higiénicos. Esto podría provocar conclusiones apresuradas, aunque no es su verosimilitud un aviso, sobre extensiones de enfermedades o de contaminación difícilmente reversibles. Podemos entender el miedo como generador de este tipo de rumores posteriores al huracán Otis, un fenómeno multidimensional y en cierta medida tan súbito como oportunista en el modo de agravar los problemas preexistentes, económicos, urbanísticos, ambientales, securitarios, sociales, de Acapulco.